gracias por su sintonía. Gracias por su... Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Bienvenidos. Somos Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, la única ciudad espacial en el planeta Tierra. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Bienvenido a la audiencia internacional que nos escucha a través de la onda corta. Voz de Restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, transmitiendo desde el sur de California para todo el mundo. Damos la bienvenida a Cuba. Buenas tardes, Cuba. Estamos llegando a 11 millones de cubanos. Estamos también en las Antillas Menores, Antillas Holandesas, Curazao, Aruba, Suramérica, Centroamérica. Estamos con ustedes a través de Radio Jerusalén en Usulután, El Salvador. Con ustedes en Choluteca, Honduras, 94.3 FM. Con ustedes también estamos en Poza Rica, Veracruz, México. Y estamos también transmitiendo para ustedes a través de el Perú, en las emisoras peruanas. Estamos con ustedes en Anca, Chimbote y Piura, Santiago de Chile, y las emisoras Argentina y Venezuela. Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina, Paraná, Entre Ríos, San Luis y Santa Rosa. Con ustedes también estamos llegando a través de nuestra emisora base 1050 AM Radio Luz, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM Freeport y Pasadena. ¡Dios les bendiga! Dios te bendiga, Juan. Espero que no te haya mojado en el día de hoy. Dios bendiga a todos ustedes. Bueno, también a mi hermano Luis Herna, que se cuide de la lluvia. Hace un ratito estábamos hablando. Por ahí anda el hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. Y hablando de Luis Herna, usted puede conseguir este material que está aquí. Y lo tengo en mis manos. ¿Verdad? 713-779-6493. Es el teléfono de mi hermano Luis Herna para invitación o para obtener este canto que se llama Velar. Yo no sé a ti, Juan, pero este es uno de los cantos que a mí más me gusta. Es de mis preferidos. Por el mensaje que trae, que advierte cada día. Bueno, una hermana me llamaba en estos días y me decía: hermano, ¿por qué no siempre, cada día que salga en Diálogo Pastoral, nos dice que velemos y que nos preparemos? Digo, bueno, pues yo creo que no hay que decírselo mucho, pero el hermano Luis se lo dice todos los días. Ok. 713-991-5760 es el número aquí en cabina, Diálogo Pastoral. Estamos en nuestra cabina 9426 de la calle Telefón. 9426 de la calle Telefón es donde transmitimos y también donde está ubicada nuestra iglesia. Estamos nosotros celebrando servicio los días viernes, los días sábados y los días domingo. Viernes y sábado 7:30 de la tarde, los días domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Bueno, hemos nosotros estado hablando en estos días. Yo no sé si usted ha estado siguiendo la programación. Yo creo que sí. Creo que quiero que ustedes sepan que más de más de la mitad, yo creo, de la población hispana de Houston oye Diálogo Pastoral. Es increíble la audiencia que este programa tiene. Es increíble la enorme cantidad de gente que escucha Diálogo Pastoral en los ratings. Nosotros siempre batemos récord, no solamente en la radio cristiana, quiero que sepa, sino en las radios seculares. Competimos nuestro programa en audiencia con programas de radio secular y nosotros le batimos el récord. Y eso se lo debemos al Señor. Y también, pues claro, a la fidelidad de ustedes como audiencia, que son fieles oyendo. Y obviamente el programa tiene calidad. Yo no tengo, hermano, que fingir una humildad falsa en este sentido. Yo sé que lo que yo le traigo a ustedes es programa de calidad. Y este es el único programa en su clase en la radio. No hay otro programa como este. Han querido imitarlo y han querido mucha gente hacer un programa más o menos parecido a este. Pero la gracia de Dios está con nosotros. Y es por la gracia de Dios que nosotros hemos podido diseñar este tipo de programación que edifica, que levanta y que trae tanta bendición a tanta gente. Y yo doy gracias al Señor por ello. Bueno, hemos estado hablando en el libro de Primero de Juan. Decíamos que hay que tener comunión con el Padre, es necesario. No se puede tener comunión con el Padre si no es por Jesucristo. Para tener comunión con el Hijo, con Jesucristo, hay que vivir en los mandatos del Señor, a lo cual el Señor habla y dice, guardar sus mandamientos, Mr. John. Guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos no es irse uno a... Oye, a mí me gusta estar aquí contigo, Juan, cuando estás tomando el video, porque me parece que estoy dialogando de verdad. Decía que guardar los mandamientos no es necesariamente irnos a la ley ceremonial del Antiguo Testamento, sino también, o más bien, vivir los mandatos del Señor Jesucristo, todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y hemos estado hablando de esto. Hay algunos versículos que nosotros hemos leído. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el que ama al mundo dice, el amor del Padre no está en él. Y obviamente, si no tiene el amor del Padre, no va a tener el amor del Hijo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya yo describí y definí la palabra mundo, cosmos del griego, lo cual no habla de la esfera de influencia satánica en las cosas materiales, en la gente. Y también nosotros hemos descrito en el día de ayer y antes de ayer cuáles son las cosas a través de las cuales nosotros nos ponemos en contacto con ese mundo. El sentido, los sentidos, los ojos, los oídos, el gusto, el tacto, son las cosas por medio de las cuales nosotros nos ponemos en contacto con el mundo, y el diablo nos insinúa a través de esas experiencias sensoriales, insinúa que nosotros utilicemos cosas del mundo o practiquemos cosas que están en detrimento de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado hablando en estos días. Y en el día de ayer, yo hablaba, y antes de ayer, de lo que era los deseos de los ojos, la lujuria. Hablaba en el día de ayer lo que era la vanidad de la vida, hablaba del orgullo. Decía ayer que hay gente que son orgullosos, están orgullosos de la edad que tienen, orgullosos de sus experiencias, orgullosos de los logros que hayan tenido en la vida, orgullosos de sus abolengo, de su genealogía, orgullosos de su dinero, orgullosos de su posición social. Y yo decía que estas cosas realmente son inútiles porque son cosas que son vanidosas y son cosas que son pasajeras. Yo decía también que hay una edad para cada cosa. La lujuria de la carne y de los ojos muchas veces viene cuando se es joven. La vanagloria de la vida se viene cuando ya se está en edad media y ya va uno para viejo. Entonces hay gente que le queda el orgullo de quién es, de lo que ha logrado y de lo que ha vivido. Tenemos nosotros que tener cuidado con esto. Ahora yo quiero entrar en el día de hoy rapidito, antes de abrir la línea y que se me vaya el tiempo, en la segunda parte de Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y leo de nuevo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, dice aquí, ama, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo quiero que usted y yo nos enfoquemos en esta expresión. El amor del Padre no está en él. Note usted que si usted ama al mundo, hay una competencia. En el Evangelio, varias veces el Señor habló en varias partes de la Biblia de que no se puede servir a dos señores, de que el Señor no hace prácticamente competencia, el Señor no compite con nuestra, no quiere que nosotros compitamos, o Él competir más bien con el mundo y las cosas del mundo, o cosas que nos distraigan. Bendito el nombre del Señor. Pásale, mi hermano. Gloria al Señor. Bueno, tenemos visitante por aquí. Gloria a Dios. Dios te me bendiga. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que la palabra del Señor prácticamente nos habla y nos dice que no puede haber una competencia con el mundo. No se puede servir a dos señores. Y el Señor, obviamente, es una ofensa de que usted o yo nos dedicamos o nos dediquemos a competir, a poner a Dios en competencia. Dios no es materia. Dios está sobre todas las cosas. Dios es enorme. Dios es poderoso. Dios es grande. Él es majestuoso. Él es maravilloso. Él es perfecto. ¿Cómo podrá usted amar en competencia a algo que compita con el amor de Dios? Una ofensa para Dios. Una de las cosas que yo he dicho varias veces, mire, yo tengo problemas con la gente idólatra y con la idolatría. Obviamente hay gente que son idólatras por ignorancia. Y yo lo sé que muchos de ustedes que todavía andan con sus santos y sus imágenes y sus cosas, es porque, bueno, ni para qué hablamos de esto. Lo han influenciado en esto, han caminado en esto, y por años les da trabajo dejar esto. Pero yo le voy a decir algo, es una horrible ofensa para Dios el que usted compare a Dios y denigre a Dios a la categoría de un ídolo. Oiga bien, cuando David iba a construir el templo, que Dios no se lo permitió, y luego Salomón lo construyó, y Salomón le dice: Jehová, yo quiero que tú vengas a vivir en esta casa que yo te he hecho. Y mire, Dios tiene que tener paciencia con la gente. Claro, Dios conoció el enorme corazón de Salomón y de David. Y yo estoy seguro que Dios quizás es como que usted le cumple a su hijo una casita de muñeca y luego el hijo le diga: papá, yo me quiero mudar a la casa de muñeca y que también tú te mudes conmigo y vivamos aquí adentro. Algo así. Dios dice: oye, pero ¿cómo tú quieres que yo vaya a vivir allá si los cielos es mi lugar, mi trono, donde tengo mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies? La tierra es el banquito, donde el colchoncito donde yo pongo mis pies para descansar. ¿Tú crees, le dijo Dios a Salomón, que habrá una casa que pueda contenerme a mí y contener mi presencia? Dice: mamá, mira lo que voy a hacer contigo. Yo voy a poner mis ojos, nada más voy a mirar la casita esa que me hiciste y voy a poner mis ojos. Y that's it. Y gózate que eso haga. Y dentro de esa casa, que es el templo, bueno, ahí estaba una representación de la presencia de Dios, que era la gloria de Shekinah, representada sobre el arca del pacto. Tan sencillo. Entonces, le digo como Dios piensa, porque hay gente que tienen una onda tan rara, la gente. Y vuelvo, le digo, la idolatría es una horrible ofensa para Dios. Usted denigrar a Dios a un pedazo de yeso. Es como si usted dijera, vamos, le voy a poner eso y no se ofenda. ¿Se imagina usted que al perro chihuahua del vecino suyo le pongan el nombre suyo y el apellido? Usted se llama Julián. Usted se llama Julián Martínez. Un ejemplo, perdone si hay algún Julián y algún Martínez por ahí que se ofenda. Usted se llama Julián Martínez y de repente, no, el perro todavía está bien. A la rata de su casa. O a las pulgas que se suben al perro de su casa, le pongan el nombre y el apellido suyo. ¿Se imagina usted que usted vaya a visitar la casa de su mejor amigo y de repente venga el niño chiquito y llame al perrito chihuahua con el que juega y llame con el nombre y el apellido suyo? Y cuando usted quiera responder, venga el perrito chihuahua moviendo la cola. ¿Se sentiría usted halagado con eso o ofendido? Se lo estoy poniendo en uno de los ejemplos típicos míos para que usted entienda cómo Dios pudiese sentirse cuando usted se distrae de su presencia y cuando usted quiere competir dándole amor, orgullo, vanidad y cuántas cosas usted compite con la naturaleza de ese Dios. Por eso aquí dice bien claro, si alguno ama al mundo y a las cosas del mundo, forget it, olvídese, el amor del Padre no está en él, no estará en él. Y esto es importante, porque usted necesita, mire, misericordia no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios. Cuando Dios responde, la manera que nos responde, nos perdona por su justicia, yo he dicho varias veces, pero envió a Jesucristo a morir por nosotros por amor. En otra palabra, usted bloquea toda la efectividad de lo que el amor de Dios representa. Cuando usted de esta manera se dedica a amar las cosas del mundo. Y le voy a decir que aquí tiene que ver muchísimo con el orgullo, la gente orgullosa. Dios tiene un problema serio con los orgullosos. El orgullo genera soberbia, rebeldía y cuantas cosas. Nosotros tenemos en este aspecto que estar en jaque con respecto a esto que nosotros estamos hablando. Entonces, esto está claro. Yo quiero que usted note. Yo voy a leer otro versículo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Y voy a leer aquí. Y vamos a ver algo que es importante con respecto a esto. Y habla del amor de Dios. Y es lo que yo estaba hablando hace unos segundos. Romanos capítulo 5, repito, en el versículo 8. Vamos a ver. Gloria a Dios. Por aquí estoy hojeando. Me tiene paciencia porque no tengo el versículo a mano. Ok, aquí lo tengo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí hay gente que tiene problemas. Y le voy a decir algunas de las cosas que la gente dice. Para la gente, Dios es un abuelo apapachador que aguanta toda la poca vergüenza de la gente. Ese es el concepto que en la mente de mucha gente tiene de Dios. Dios es amor. Aquí viene la gente. Yo sé muchos de ustedes que me han llamado. Hermano, pero ¿cómo dicen ustedes? Un Dios amoroso puede tener un infierno ardiente. Hermano, ¿cómo un Dios amoroso no tendrá misericordia? Bla, bla, bla. Y por ahí sigue. Le voy a decir. Aquí dice que cuando usted se dedica a amar al mundo, y si el que ama al mundo desprecia a Dios, el amor del Padre no permanece en este. Jesucristo, aquí nos dice en Romanos, es un ente de perdón para nosotros porque el amor del Padre se ha manifestado. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo por amor. Prácticamente lo que está diciendo aquí es que la efectividad del sacrificio de Jesucristo no llega al punto cuando usted se dedica a amar al mundo y a las cosas del mundo, a dedicarse. En el libro de Primera de Juan, aquí nos habla en una forma bien clara, que dice, los que practican el pecado son del diablo. El que hace de una acción pecaminosa su práctica cotidiana es del diablo, dice la palabra del Señor. Eso no indica que usted peque un día porque se equivocó. Estoy hablando del que a sabienda practica, se dedica a hacer algo sabiendo que esto hiere a Dios. Prácticamente Dios, a través de su espíritu, se entristece. Dios se recoge. Y cuando el espíritu de Dios está entristecido y usted se sigue rebelando, se contrita, se sigue rebelando y usted apostata, el amor de Dios no puede llegar en un corazón apóstata. Dedicarse al mundo y a la cosa del mundo es apostasía. A mí no me importa que quien diga lo contrario. Yo creo lo que la palabra de Dios en este aspecto nos habla y nos dice. En el libro de Santiago hay otro versículo que dice, ¿acaso va a llamar a celos a Dios? No sabe, dice que Él os anhela celosamente. La palabra celo viene del griego celos. Y la palabra celos del griego, que se traduce en español celo, habla de nosotros anhelar fervorosamente algo. Claro, en el caso del hombre, el celo es malo porque el anhelo es egoísta. Por eso celo es carne en nuestras relaciones humanas. En el caso de Dios, Dios puede celar sin ser egoísta. Porque el celo anhelante de Dios para con nosotros, para nuestro propio bien, en pro de su propia naturaleza. ¿Se da cuenta? Dios nos anhela para bien, no para un idilio, anhelo egoísta de él, porque Dios no tiene egoísmo, no hay sombra de variación en él. Nos anhela de esta forma el Señor. Entonces nosotros, cuando nos dedicamos a amar al mundo, el que ama al mundo desprecia a Dios. Si usted ama al mundo, las cosas del mundo, la vanidad de la vida, usted tarde que temprano, más temprano que tarde, va a despreciar, va a violentar uno de los deseos de Dios y va a tener problema con Dios, es lo que le quiero decir en este aspecto. Entonces, hermanos míos, este es el punto que yo quiero traerle a ustedes en el día de hoy. Número uno, cuando la gente es joven, los anhelos de la carne, vanidad de la carne. Yo soy bonito, yo soy bonita, yo tengo, yo sé, yo... Cuando la gente es viejo, mi apellido, lo que he logrado, mi abolengo, lo que yo soy, bla, bla, bla, el orgullo, somos de los Gutiérrez de Sinaloa, somos de los Martínez de Argentina, somos de... La familia mía viene de España, la mía... Tenemos sangre azul porque venimos de los reyes. Y entonces hay un orgullo ficticio. Que si usted no conoce a Dios, no sirve para nada. No importa lo que haya logrado, lo que tenga. Entonces, hay una tendencia a nosotros apreciar las cosas del mundo más que a Dios. Y ahí entra la competencia. Por eso el amor del Padre no está en aquello. Yo creo que esto está claro. Voy a abrir temprano las líneas telefónicas. 713-991-5760. Llámenos, somos Diálogo Pastoral. Y ya vamos a comenzar a dialogar. Usted puede... Toda pregunta es... Fair question. Toda pregunta es abierta y usted puede preguntar lo que quiera. En tanto y en cuanto esté la regla, que sea de edificación para su vida, que no ofenda a otra gente y que haciendo la pregunta, pues sencillamente usted, esto sirva para edificación de lo que oyen y de su propia vida. 713-991-5760. Llámenos y las líneas están abiertas. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Llámenos. Aquí espero su llamada. A menos que el agua lo haya mojado tanto que esté temblando y no pueda marcar. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Sí, Dios lo bendiga. Amén. La pregunta es esta. Quería saber si es mal o si tengo un carro y la inspección no la pasa, el hombre que saca la inspección me dice, ¿sabes qué? El carro estuvo parado por 6 meses, se le nota que está quemando mucha gasolina, no se pasa y uno necesita el carro para moverse. ¿Es malo comprar una inspección chueca? Sí. Si usted la compra y se muere, escuche, si la compra y en 30 segundos se muere, se va al infierno. Con eso le digo todo. Claro. Sí. Usted compra una inspección chueca, y la usa. Usted, you are deceitful, está engañando, está mintiendo, y le voy a decir que en 2 segundos usted le aterriza un avión en la cabeza, usted va al infierno. Ok, entonces, ¿qué podría hacer para eso? Arregle su carro. Gástese 20, 30, 40 pesos, arregle su carro y pase la inspección. ¿Ok? Pero si necesita el motor, más. Entonces, lo que puede hacer es ese carro, lo lleva al John, que agarra 100 pesos por él, y anda en autobús. Anda en bicicleta o coja dinero prestado y cómprese un carro que pase la inspección. Ok. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre, llámenos. Bueno, a mí me hubiese gustado poder decirle otra cosa, pero yo tengo que decir la verdad. Y esta es la verdad. Yo sé que es duro decir estas cosas, pero esta es la verdad. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá. Línea libre, llámenos, haga su pregunta. Quiero recordarles que usted puede venir a nuestro servicio viernes, sábado y domingos. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Tu corona, velan, el día no tarda. 713-991-5760. Aproveche ahora porque ahorita se llenan las líneas y entonces el tráfico se inunda. Muy bien, quiero también señalarle que usted puede escribirnos, especialmente la audiencia internacional puede escribirnos, Diálogo Pastoral 9426, teléfono, Houston, Texas 77075. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Adelante, le escucho. Sí, hermano, solamente quisiera a preguntarle algo. Hace unos días yo escuchaba su programa. Ajá. Y una persona ahí, no sé, llamó preguntando por qué los discípulos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Y me quedé esperando la respuesta. Y bueno, yo creo que usted sabe la respuesta. Y el asunto es que yo no contesto ese tipo de preguntas, porque por años he contestado y hay un montón de gente que no sale de allí. Y habla y hace esa pregunta para controversial. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Tengo una pregunta, hermano pastor. Adelante. En Isaías 65:17 dice que los niños van a tener 100 años. Y bueno, ahí Isaías está hablando en una forma alegórica, en una forma retórica. En otras palabras, cuando dice los niños tendrán 100 años, lo que está diciendo es que el tiempo, prácticamente el efecto del tiempo no se sentirá. No significa que los niños van a morir a los 100 años. Está hablando de una forma alegórica, simbólica, para decir que va a haber una vida donde no va a ser afectada por el tiempo. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Llamada por aquí. No había nadie por ahí. A ver. Ok, ahora sí. Buenas. Se está llamando y está colgando. Ok, línea libre. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Muy bien. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Adelante. Sí, ¿me puede esperar un segundo, por favor? Ok. Ok. Primera línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Ajá. Adelante. Dios le bendiga. Mire, quería hacerle una pregunta. La verdad que le estaba compartiendo el evangelio a una persona. Ajá. Y él acaba de recibir a Cristo y todo eso, pero le tocó ahorita una cita como para ir a Irak. Ajá. Entonces yo quería que me diera algo así como, o sea, ¿qué pensaba? Si él me decía si era pecado ir o no. Mire, número uno, si él firmó con el ejército. ¿Ah, por el radio? Ok, le hablo por el radio, ok. Espera tantito. Adelante, buenas tardes. Oiga, si me podría contestar la pregunta de... Oiga, la pregunta, escuche, la pregunta del bautismo. ¿Qué quiere usted saber? Okay. Sí, ¿por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Ok, pregunto, ¿en qué le ayudaría si yo le contesto? Ah, porque pues yo he leído que no hay ningún otro nombre Ok. Si yo le demuestro la verdad, ¿usted dejaría de creer lo que está creyendo? Sí, si yo le demuestro la otra verdad, usted... ¿Te das cuenta que usted está llamando para contender? En esto es que yo no voy a entrar y no quiero entrar. Si yo le demuestro a usted la verdad, ¿usted va a dejar de creer la doctrina que está creyendo? Usted está diciendo que no. Dice que usted quiere que yo crea lo contrario y yo no voy a entrar en ese juego porque no voy a pagar un programa caro para entrar en el juego suyo. ¿Ok? Contestada su pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie por aquí. Y le voy a pedir, por favor, que no siga marcando para no... Porque tiene también que tener un poquito de educación, ¿eh? Porque ya yo le contesté lo que yo quería contestarle y yo tengo dominio con respecto a este programa. Hay una pregunta que está en el aire y quiero contestar. Número uno, una persona que se enlista en las Fuerzas Armadas, ¿es pecado si lo mandan a la guerra? No, no es pecado. Le voy a decir por qué. El argumento que la gente da, dice, bueno, si no, ¿acaso no dice la Biblia no matarás? Cuando la Biblia dice no matarás, se está refiriendo a no cometerá homicidio, que es muy diferente. Por ejemplo, si usted te nota, a David con toda la gente que mató, ese hombre mató filisteo, que eso mete miedo. Y David era el hombre conforme al corazón de Dios. Una sola muerte se le imputa a David, fue la muerte de el Urías el Eteo para quitarle la mujer. Fue la única muerte. Ese sí fue homicidio. Lo demás Dios no se lo imputó como homicidio. ¿Por qué no se lo imputó como homicidio? Sencillamente, toda nación tiene derecho a pelear por la justicia, defender sus fronteras y defenderse de amenaza. Y los ciudadanos de esa nación tienen el derecho de enlistarse en las Fuerzas Armadas de esa nación y en una forma legal pelear en esa nación sin estar violando la ley de Dios. Si así fuera, entonces, nadie se salvaría en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios mismo mandó a hacer la guerra muchas veces. Yo creo que esto contesta la pregunta. Ok, tengo llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno. Adelante. Sí, hermano, quería preguntarle, que yo soy un joven, ¿verdad? Pero yo que quiero quitarme eso, ¿cómo le podría hacer cuando quitarse así muchachas y que uno le llama mucho la atención? Bueno, número uno, muchachas que le despiertan las pasiones y le llame la atención, ¿cómo quitárselo? Número uno, tiene que consagrarse al Señor, eso es obvio, llenarse de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, que los deseos de la carne compiten con la guianza del Espíritu, para que nosotros no hagamos lo que querramos. Si usted está lleno del Espíritu, la carne no va a tener mucho dominio en usted. Si está muy carnal, el Espíritu está bajo con respecto a eso. Por lo tanto, dice que o servimos a uno o servimos a otro para no hacer lo que queremos. Entonces, llénese del Espíritu Santo y esos deseos se le van a ir. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. No había nadie por aquí. Otra cosa que yo le digo a la gente es, trate de evitar, por ejemplo, si usted sabe que es débil en una área, trate de evitar verse en situaciones comprometidas, caminar por ciertas áreas y relacionarse con gente que están hablando, compartiendo eso, porque eso va a alimentar su carne. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, yo he tenido una pregunta. Adelante. Cuando el apóstol Pablo dice que era atacado por un espíritu, para por ahí así dice la versión. Que el apóstol Pablo era, dice, fue enviado un aguijón en la carne, mensajero de Satanás. No. Exacto. Dice que era un espíritu. Dice, oiga bien, dice... La pregunta es, ajá, él como templo, que dice la Biblia, que somos templo y morada. Okay. Si me deja explicarle, va a entender. Okay, muy bien. Si me deja explicarle, porque usted lo que está entendiendo es que era un demonio que venía, atacaba a Pablo, y no, ese no es el caso. Ese no es el caso. Si me deja explicarle, va a entender. Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne, que es un mensajero de Satanás. Lo que está diciendo es, no fue Dios que trajo esto, sino el diablo me envió esto. Dice, para que me abofetee. Número uno, lo que le pasaba a Pablo era una enfermedad. ¿Por qué yo sé esto? Mira, hay mil y un teólogos que discuten qué era lo que le pasaba a Pablo. Yo digo que era una enfermedad. Y era una enfermedad en los ojos, porque en Gálatas él dice que por una enfermedad en los ojos él fue a ver a los Gálatas. Número uno. Número dos, Pablo no tenía la costumbre de escribir sus propias cartas. Él la dictaba. Pablo y Sila, era Pablo y Silvano. Pablo y Timoteo. En otras palabras, el segundo a quien él mencionaba era quien escribía la carta. La carta de Romanos, si usted nota Romanos 16, dice yo, Tarso, yo, a ver, ¿cómo que se...? Tercio, ya se me fue una. Yo, Tercio, dice, el que escribí la carta. Romano, la carta de Romano, aunque es originaria de Pablo, la escribió Tercio. Porque Pablo parece ser que tenía problemas en los ojos, no miraba bien. La carta de Gálatas la escribió él con sus propias manos. Y dice, oh Gálatas, mirad con cuán grandes letras les escribo. El hombre se estaba quedando ciego. Y se cree que es, yo como médico he analizado esto, parece que era una oftalmía que el apóstol Pablo tenía. Era un problema horrible en los ojos, muy doloroso, muy tremendo y muy agobiante, y que desfiguraba, hacía que la gente se mirara feo. Los rojos de los ojos para afuera, muy feo. Entonces, Pablo se sentía avergonzado por esto, mal por esto. Ahora, Pablo habla y dice que eso le vino después de la visión del cielo. Dice, para que no se me enorgulleciera. Pablo como que comenzó a sentirse medio orgulloso, como yo soy más importante que los demás, mira lo que es. Y dice, para que estas visiones no me exaltasen desmedida, me vino esto para que me mantenga humilde. Le dije al Señor que me lo quite y el Señor dijo, te lo dejo así, porque esto te humilla. Siendo humilde, será fuerte. Mas si no lo tiene, va a ser fuerte, entonces eso te va a humillar. No va a ser efectivo frente a mí. ¿Se da cuenta? Entonces era una enfermedad. Entonces, hermano, mi pregunta es, para ser más claro, no hubo un contacto él con el espíritu eso, o fue un, algo así, no logro entender bien. Bueno, aquí es donde viene el asunto, que cuando Pablo habla de mensajero de Satanás, aquí esto da lugar, no estamos diciendo necesariamente que era un demonio que vino en forma de enfermedad. Hay situaciones, tenemos que analizar en esto, por qué vienen las enfermedades. Hay enfermedades que vienen a nuestra vida por descuido nuestro. Hay enfermedades que vienen a nuestra vida por pecado. Y hay enfermedades que vienen a nuestra vida por demonios en una forma directa. Ahora bien, yo no creo que un demonio hubiese tenido cabida con el apóstol Pablo. Puede ser que Dios permitiese que el apóstol se descuidara en un área, o que caminara por un área donde agarrara esa tremenda infección que agarró, que se hizo crónica, que como no había antibióticos, se hizo incurable. ¿Se da cuenta? Vemos la voluntad permitida de Dios en una situación, pero no necesariamente creo yo que un demonio haya podido venir a atacar a Pablo en cuanto a poseer a Pablo. Eso es imposible. Ahora entiendo. ¿Ok? Dios me lo bendiga mucho. Muy bien, 713-991-5760. Síganos llamando. Y aquí estamos. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Solamente quería hacer una pregunta acerca de que mi esposa está trabajando con una señora que trabaja en una iglesia. Episcopal, si esta iglesia tiene vínculos con la iglesia católica. Mire, la iglesia episcopal, le voy a decir la historia de la iglesia episcopal. La iglesia episcopal viene de la iglesia anglicana de Inglaterra. La iglesia anglicana de Inglaterra se separó de la iglesia católica porque el rey Henry de Inglaterra, uno de los reyes de Inglaterra, la reina no le daba hijos. Y como la reina no le daba hijos y en el catolicismo no se aceptaba el divorcio, entonces el rey de Inglaterra dijo, bueno, yo me voy a casar con alguien que me dé un hijo para que yo pueda dejarlo como rey. Pero la reina no le daba hijo. Entonces el rey decidió, por edicto real, separar la iglesia de Inglaterra de Roma. Y él se hizo el jefe de la iglesia de Inglaterra. Y de ahí surge la iglesia anglicana, que hasta el día de hoy la reina de Inglaterra es la jefa de la iglesia anglicana, y el arzobispo de Canterbury es el jefe litúrgico eclesiástico de la iglesia. Los ministros de la iglesia anglicana devengan salario del gobierno inglés, porque son ministros pagos por el gobierno, y así está. Entonces la iglesia episcopal es una iglesia americana, pero que está en comunión y depende y tiene la doctrina de la iglesia anglicana. Entonces la iglesia episcopal es una iglesia prácticamente en muchísimos de sus ritos y de sus acciones es casi igual que la iglesia católica. Fuera de algunas cositas que han hecho. Pero es una de las iglesias reformadas, de la iglesia protestante, que menos ha pasado hacia el campo evangélico. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, una persona que nunca tuvo hijos, ¿podrá ser una persona que siempre sentirá que algo le hizo falta? No necesariamente. Una persona amargada, digamos. No necesariamente, porque tener un hijo no es el secreto de la felicidad en un hogar. Un hijo puede ser una felicidad en el hogar. Hay hijos que a veces son las amarguras de un hogar. Entonces, hay otras cosas que son más importantes que tener un hijo. En la vida, por ejemplo, una buena relación matrimonial con un marido comprensivo, en un hogar en paz, sirviendo al Señor, puede ser tan satisfactorio como tener hijos. Y siempre existe la opción de nosotros poder adoptar a una criatura. Y si hay una persona que son muy paternos, muy maternos, adoptar una criatura y darle todo ese amor paterno o materno que nosotros podamos llevar dentro de nosotros. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Y el hermano Luis le sigue diciendo a usted que se ponga a velar. Todo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A 713-991-5760. La hora avanza, 39 minutos han pasado después de la hora. Esto es Diálogo Pastoral. Predicando, edificando y con alguna vez gente a veces peleando. Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén, hermano. Adelante. Hermano, usted no está en contra de que una mujer sea pastora, ¿verdad? Ay, mire, si alguien me va a predicar el evangelio, mire, aunque sea el burro de Balaán que me predique el evangelio, hermana. Ajá. Hermano. Diga, hermana. No, y por ejemplo, una hermana que quiera ser pastora, que sienta en el Señor. Mire, yo le voy a decir esto. Le casar casi, espere, hold. Un momento. Le voy a decir esto. Hermano, lo escucho por la vida, pero casi lo escucho bien. Ok. Amén. Ok, al ratito le contesto. Llamada por aquí. Buenas tardes. Este, Dios lo bendiga, mi hermano. Amén, mi hermano. Este, mire, hermano, estoy llamando a la emisora, ¿verdad? Está llamando a Diálogo Pastoral, que transmite como en, no sé, como 15 o 20 emisoras. Perfecto, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén. Mire, hermano, este, quiero que me dé la oportunidad de hacerle una pregunta y escuchar su respuesta. Seguro que sí. Este, mire, mi hermano, aquí hay un cierto como equivocación, algo aquí en Hechos 2:38, hermano. Aquí viene usted a hablarme del bautismo otra vez, y la respuesta es no vamos a hablar de bautismo. Mire, hermano. No vamos a hablar de bautismo. Se acabó. Yo soy el dueño de este programa y yo dije que no vamos a hablar de bautismo. Así que si usted cree que está ahí equivocación y lo que sea, yo no le voy a poner la tapa al pomo. Si yo le explico la verdad, usted no la va a creer. Y no voy a permitir que usted tome los micrófonos de mi programa para que usted ponga su doctrina, que yo no la creo. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. La bendiga, pastor. Tengo una pregunta. Amén. Una persona, pastor, decía que hoy en día ya no existe el don de lengua. Bueno, hay denominaciones que no creen en los dones del Espíritu. Y no voy a mencionar las denominaciones que hay, pero hay muchas que dicen que los dones ya pasaron y toman como base en Corintios, en el capítulo 13, donde dice que cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto, entonces hablando ellos interpretan que lo perfecto es la Biblia y que lo imperfecto era el uso de los dones hasta que el canon bíblico estuviera establecido. Esa es la doctrina, no es lo que yo creo, pero esa es una doctrina que se enseña y esa gente, con todo el respeto que me merecen, esto es lo que creen y por eso enseñan de esa manera. Yo en lo personal creo en los dones. Número uno, yo hablo en lenguas. Yo creo en el don de sanidad, don de fe, don de ciencia, sabiduría, milagro. Yo lo creo, lo he experimentado, sé que existe, hablo lenguas y estas personas no lo creen sencillamente porque no lo han experimentado. Ahora dirá usted, ¿qué pasa? ¿Por qué no reciben estos dones si existen? Porque también la Biblia nos dice procurar los mejores dones y es un acto de fe. Y si la gente no cree en eso, ¿para qué el Señor le va a dar algo a alguien que no cree en algo? Hay que procurarlo. Yo creo que la gente que no cree en los dones del Espíritu debía de orar de esta manera. Señor, a mí me han enseñado que no hay dones. Si acaso haya dones, Señor, demuéstramelo y yo quiero todo el paquete de lo que tú tengas para darme. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo, el Señor, será lo suficientemente bondadoso como para hacer eso. Mire, el que habla lengua, Corintios 14 dice, se edifica a sí mismo. Yo quiero un don que me edifique a sí mismo cuando lo hable. El que profetiza edifica a otro. Qué bueno es el don de profecía para edificar a la iglesia. El don de ciencia, discernimiento de espíritu. Qué lindo el don de discernimiento de espíritu para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El pastor que no tiene discernimiento de espíritu, cuidado. Entonces ahí están para edificar a la iglesia. ¿Ok? Sí, muchas gracias, pastor. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Dios le bendiga. A la una, a las dos y a las tres. Bye, bye. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Se da cuenta? Estas personas se sienten tan enojados. Y eso nos habla de un mal espíritu. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. ¿Otra vez vamos a hablar de bautismo? Una pregunta, pastor. Ah, ok. ¿En qué momento sé yo que debo hablar en lenguas? Yo creo que es una pregunta que se sale. Dice que, si usted lee la Biblia, dice que el Espíritu da a la gente que hable como Él quiere. Yo creo que eso le contesta la pregunta. Ok. Gracias. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Aló, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. ¿Por qué de una vez por todas usted no explica la verdad sobre... Hermana, porque tengo más de... Hermana, tengo 18 años en la radio y por meses tuve que soportar las necedades de tanta gente y repitiendo una y otra y otra, y he llegado a la conclusión de que son necedades y de que no son gente que en verdad anhelan edificarse ellos ni edificar a nadie. Y yo no le voy a prestar los micrófonos a este tipo de personas para que hagan eso, y que me cueste a mí, y ellos quieren explicar su asunto en una forma gratis. Que compren programas de radio, que gasten su dinero y que tengan la audiencia que yo tengo para que expliquen su asunto. ¿Ok? Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, quiero hacerle una pregunta. Adelante. Hermano. En Hebreos 7 habla del sacerdote Melquisedec. Yo quisiera saber... ¿Quién es Melquisedec? Le escucho la respuesta. Melquisedec, dice la palabra del Señor, era el rey de Shalem. Shalem era la capital de los jebuseos. De ahí viene el nombre Jerusalén. La palabra Jerusalén viene de Jebu Shalem en hebreo. Jebu, la capital de los jebuseos. Y Shalem era se llamaba ciudad de paz. Y Melquisedec era el rey de los jebuseos, que era rey y sacerdote. Era un hombre que era sacerdote de Dios. Y en el tiempo de Abraham, Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, Jesucristo es sacerdote conforme la orden de Melquisedec, en una forma simbólica, porque Abraham reconoció, y note usted que luego Jebú Shalem se convirtió en Jerusalén cuando David hace 3,000 años la conquistó. Entonces, de ahí viene eso. Pero no era que era mitológico ni nada, sino fue un rey que en verdad existió. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, he aquí, pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, uh-huh, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. ¿Jesús? De Jesucristo. Jesucristo es la piedra desechada por los edificadores, es la piedra de Oré, es la roca que seguía al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de la cual manó agua, y es la piedra del ángulo. Entonces se está hablando de Jesucristo. Los edificadores eran el pueblo de Israel, que la desecharon, tratando de edificar una religión, desecharon la piedra angular, el edificio se le vino abajo. La iglesia ha edificado y está fundada en Jesucristo. Por lo tanto, Pablo dice que él es el fundamento y la doctrina apostólica de los apóstoles sencillamente es el fundamento puesto sobre esa base. Oh, ¿ok? Gracias. Pastor, un pequeño comentario. No se deje provocar por esas personas. No me provocan, hermano, sí, ni estoy enojado tampoco. Aunque quizás suene fuerte, yo soy fuerte. Todo el mundo me conoce. Y no me provocan, hermano. Eso no me hace a mí, ni, yeah, no me hace ni cosquilla a mí. Son darditos del enemigo. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, pero no le voy a prestar estos micrófonos, ni le voy a prestar 750,000 de personas para que ellos prediquen su basura. No se lo voy a prestar y no se lo voy a permitir y no voy a entrar en el juego de ellos. Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Es muy lindo, ¿verdad? Que a mí me cueste para que ellos edifiquen su doctrina, no se lo voy a permitir, no se lo vamos a permitir. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga. Pastor, tengo una pregunta. ¿Todavía su programa se oye por México? Sí, señor, a través de KBOH. KBOH es en la onda corta, en un radio de onda corta, en la que tenga por lo menos 12 bandas, en la banda número 16, ok, 12 bandas en la banda 16. En la frecuencia 17775, todas las tardes sale Diálogo Pastoral. A las tardes, ok, sí. Pastor, en la frontera, es que mi papá tengo mi vida en la frontera. En Radio Shack puede conseguir esos radios, ok. Ok, gracias, pastor. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Yo solo le quería hacer una pregunta. Ajá. Estoy interesada, mire, mi mamá siempre nos ha contado historias de parte de mi abuela que ella ha practicado la brujería y yo entiendo que en la Biblia habla de maldición. Okay. La pregunta es, ¿está usted bajo maldición porque su abuela le practicó brujería? ¿Es la pregunta? Sí. No. La palabra del Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La palabra del Señor dice que el acta que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. En otras palabras, no existe tal cosa de maldición generacional. Eso es pamplina y eso es basura. Se lo digo en el nombre del Señor. El día que usted aceptó a Cristo, el acta que había contra usted fue rota, abolida. El día que usted se identificó con Cristo en su muerte, usted murió y usted es una nueva criatura. Sí, ¿de acuerdo? Así que si su abuela practicó brujería y no se convirtió, se perdió. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Ok, gracias. ¿Okay? Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Gloria al Señor. Hablo con mucha propiedad y hablo claramente para que nadie, absolutamente nadie, se equivoque. Respeto a gente que difiere conmigo. ¿Entiende? Cada quien predica lo que cree que tiene que predicar, pero yo predico la palabra del Señor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Adelante. Acerca de los que mueren. Ajá. Ya sea cristiano o no, ¿verdad? Ok. El espíritu al momento va a cualquiera de las dos partes o el espíritu... No, el que es cristiano, dice la palabra del Señor, ausente del cuerpo, el que es cristiano, presente con Cristo. El que no es cristiano va a un lugar llamado Hades, donde hay lumbre, a esperar que después del milenio resucite para ser condenado y echado en el lago de fuego. ¿Ok? Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, cuando muere la persona, ¿el espíritu todavía puede vagar por aquí? No, señor, el espíritu dice inmediatamente, ausente del cuerpo, presente en aquel lugar. Ok, porque, hay... Bueno, hay gente que dice que el espíritu vaga, la Biblia dice que no es así, ¿ok? Y bueno, porque una experiencia, ¿verdad? Bueno, pero... Mi bisabuela cuando murió... No, esos son demonios que hacen apariciones. Okay. Son espíritus. Son espíritus malignos que simulan al muerto, no se dejen engañar, ¿ok? Esos son los que traen los medium, que bajan a los muertos, que lo ponen, lo mandan, lo traen, son demonios. Nosotros sabemos que es así. Por eso la Biblia dice, no invoques a muertos, ¿ok? Uh-huh. Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor de León, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oiga, una pregunta, mire, la Biblia dice que Jacob y Esaú eran gemelos, ¿ah? La pregunta es, pastor, nosotros sabemos que según la Biblia dice que Esaú nació primero. Mi pregunta es, ¿médicamente cree usted que Jacob en el vientre de su madre se procrió primero? No necesariamente. Acuérdese que médicamente hablando... Ellos eran gemelos. Hay dos tipos de gemelos. Hay lo que se llama gemelos homocigotos y heterocigotos. Un gemelo heterocigoto es que la madre madura dos óvulos al mismo tiempo y en el acto sexual dos espermatozoides diferentes fecundan los dos óvulos. Y estos son gemelos que nacen de diferente sexo o no se parecen necesariamente. Esos son gemelos heterocigotos. Ok. Pero espere, que no tengo mucho tiempo. Espérese. Gemelos homocigotos. El gemelo homocigoto es el gemelo donde un solo óvulo entran dos espermatozoides al mismo tiempo y lo fecundan. Y como tienen dos informaciones genéticas, automáticamente ese óvulo se divide en dos para formar dos criaturas. Esos son los gemelos cuates que tienen el mismo sexo y que se parecen. Que son igual, idénticos. Entonces, eso ocurre en una forma instantánea. Sí, porque mira, yo escuché una prédica donde decían... Bueno, no me diga lo que dijo la prédica porque ya me va a meter en el problema. Le estoy diciendo médica, científicamente, okay. Como médico que soy, lo que pasa. Perfecto. El que haya dicho lo contrario no es médico ni ha estudiado embriología como yo estudié para saber lo que estoy diciendo, ¿ok? Ok, le agradezco mucho. Dios le bendiga. Si ya me dice un poquito más, me va a echar otro enemigo que no lo necesito ahorita. Ay, con lo que tengo ya basta. Gloria a Dios. Sí, esto es... esto es genuino. Es lo que... Somos Diálogo Pastoral. Llega 30 segundos y nos vamos. Bueno, hemos gozado en el día de hoy. Yo sé que usted se ríe también allí. las preguntas de nuestro pueblo. Somos Diálogo Pastoral. Qué bueno, aquí estamos, ya nos vamos. 713-991-5760. Quedan como 30 segundos. Les anuncio que usted puede venir a nuestro servicio los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, 7:30 de la tarde. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, en el 9426 de la calle Teléfono. Hay una pregunta por aquí, una llamada más. Vamos a ver, 15 segundos. Adelante, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Llamo también para felicitarle y para decirle de que esa clase de gente que llama, hermanos, por mucho que uno les explique, no entienden. Así es, hermano, así es. Se viola la ley del amor, se viola muchísimas cosas. Incluso, mire, por la insistencia de esa gente, yo veo que incluso hay un espíritu malo. Amén, hermano. De contención. Y me luce que no, bueno, ¿para qué sigo hablando? Pero uno discierne, ¿verdad que sí? Okay. Sí, hermano. Gracias, mi hermano. Te digo, pero sí, hermano, también hay hermanos nuevos que yo pienso de que en una oportunidad yo discierno, hermano, mire lo que pasa, yo discierno cuándo hay alguien nuevo y cuándo. Yo sé cuándo debo de contestar, hermano, y cuándo no debo de contestar, ¿ok? Ajá, quiero decirle lo último, tenía un amigo que dijo, hoy sí ya encontré el verdadero bautismo. Bueno, ya, hermano, mejor no quiero terminar el programa con bautismo, ¿ok? Así que dejémoslo allí, hermano, ya me tengo que ir, Dios me lo bendiga, amén. Dios le bendiga a ustedes, será hasta el día de mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.